2. Por donde el padre del joven de la pirámide guardaba el rebaño de cabras, había parajes muy hermosos. Una alta montaña cubierta de monte y muchos árboles hasta la misma cumbre, un arroyo bastante grande por el que corrían aguas muy claras a lo largo de todo el año, un copioso manantial en las partes bajas de la montaña y una muy buena extensión de terreno donde crecían encinas centenarias que daban abundantes bellotas en otoño. Y era en el lado de abajo de estos bosques de encinas donde, sobre un cerrillo y tiempos atrás, habían construido un bonito edificio. En todo lo alto de este montículo donde también construyeron una gran alberca que llenaban de agua con una acequia que venía desde el arroyo. Y era por esto, por la abundancia de agua pura y fresca, por lo que todo el edificio sobre el montículo estaba rodeado de jardines y buenas tierras de cultivo. De aquí que el lugar, en tiempos muy lejanos, había sido un espacio muy hermoso, solitario y lleno de paz y silencios. Pero pasado el tiempo, la bonita construcción, decían algunos que propiedad de señores de la Alhambra, fue abandonada. Porque sus dueños perdieron batallas en las guerras, fueron apresados, algunos, otros heridos y varios muertos. Pero a pesar del abandono de la bonita casa sobre el cerrillo, de los campos y tierras de cultivo, por el lugar el agua de los manantiales seguía brotando y los arroyos corriendo. Precisamente lo que más le gustaba al joven de la pirámide, cada vez que recorría estos parajes cuidando a los animales. Desde la distancia, observaba el edificio sobre el montículo y al descubrir lo solitario y oculto entre la vegetación y sumido en silencio, se decía: «Nunca veo a nadie por ahí, siempre me parece que en esta casa hay tierras que le rodean, hay grandes misterios que todos desconocemos. Un día, sin que lo sepa mi padre, para que no me lo prohíba, tengo que acercarme a él para descubrir y ver con mis propios ojos lo que este edificio es y lo que encierra». Y unos días después del hallazgo de la pirámide de oro y el enfado del guarda de las montañas de los tesoros, cuando con su amiga jugaba por la orilla del río Darro, le dijo mientras miraba para las torres de la Alhambra: «La solitaria casa del cerrillo entre encinas, granados y almendros me tiene cada vez más intrigado». Y la niña le dijo: «Tú me has hablado tanto de ese lugar que también cada día tengo más ganas de ir a verla». Y 3 días más tarde, una bonita mañana de primavera, el joven se fue por los campos cuidando los animales que el padre tenía a su cargo. Invitó a su pequeña amiga con la ilusión de llevarla y enseñarle el misterioso edificio del cerrillo. Siguiendo el rebaño de cabras, los dos y un pequeño perro cruzaron los campos, atravesaron la llanura de las encinas y se acercaron al arroyo que descendía del gran cerro del Monte Espeso. Buscaron el manantial que brotaba frente al cerrillo del edificio y entre unos acebuches y juncos, se pararon a beber un trago de agua fresca y pura. brotaba el manantial justo por debajo de una roca. Corría un poco y enseguida se remansaba en un pequeño charco redondo con playas de arena fina y dorada. Y como a ella le pareció tan bonito, sereno, transparente y luminoso el pequeño charco de la arena, preguntó a su amigo: ¿y si por aquí nos quedáramos para siempre, junto a estas aguas, estos árboles y el silencio de los paisajes? Y el joven confesó a su amiga: lo que yo quisiera es tener un día el dinero suficiente para comprarte joyas y perlas preciosas, la casa misteriosa del cerrillo, sus jardines y huertas. ¡Qué bonito sería eso!, exclamó la niña. Y en esos momentos, al mirar para la corriente del arroyo y ver la arena lavada por las aguas, a su mente acudió un pensamiento. Dijo enseguida a su amiga: mis padres me han dicho muchas veces que por estos arroyos no lejos de la Alhambra hay oro. Podemos buscar nosotros y si encontramos mucho, lo juntamos con la pirámide que tengo escondida en unas zarzas en las viejas ruinas de las zarzas. Luego lo vendemos todo y con el dinero que nos den, compramos la casa que tanto te gusta y a mí me intriga sobre el cerrillo. Sí que podríamos hacer eso, contestó la joven. Y sin pensarlo mucho, se pusieron y en la corriente del arroyo y arena que el agua lavaba, comenzaron a buscar pepitas de oro. Lo primero que hicieron fue coger algunos puñados de arena, lavarla con cuidado mientras miraban para ver si aparecía alguna piedrecita de oro. No encontraron nada durante un buen rato y como el día avanzaba y el sol calentaba, como una hora después de nuevo la pequeña dijo a su amigo: hoy no hemos encontrado nada, pero vamos a trazar unos canalillos por entre estas playas de arena y dejamos que el agua pase por ahí. Volvemos otro día y a lo mejor el agua ha lavado y dejado al descubierto el oro que estamos buscando. Le hizo caso su amigo y en la arena de las pequeñas playas hicieron varios canalillos y encauzaron por ellos chorrillos de agua. Luego se dispusieron a seguir la acequia que desde el arroyo llevaba el agua al edificio del cerrillo para ir a este lugar cuando, al mirar para el lado de la montaña, por entre una gran zarza, vieron un agujero. Parece la puerta de una cueva. ¿Entramos y la descubrimos?, comentó la niña. ¿Y si dentro hay alimañas o algún río oculto y caudaloso? Puede ser peligroso, pero también sería un gran descubrimiento. En eso tienes razón. Vamos a entrar con cuidado y descubrimos qué es lo que encierra esta cueva. Cruzaron la corriente saltando por unas piedras. Se aproximaron a las zarzas y se disponían a entrar por el agujero que en forma de puerta de cueva ofrecía el terreno, cuando oyeron las voces del padre que los llamaba.